apuntado las estrellas. He vagado por los cerros. Lo que busco está muy lejos. Tanto que con mi mente me abrigué del fuego eterno. Soy como el hierro y el polvo. Cordura no hay.